gratifico tu espíritu, lo necesito para vivir. Este sentimiento es grande. De agradecerte tengo mil porqués. Mi corazón se estremece al mirarte y sentirte conmigo. Yo supe que al manifestarse tu dominio divino, en el caso florecieron esperanzas íntimamente que sin ella provocaría frío las tentaciones. Pero no temo ni temeré si mi valentía y éxito se deben a ti. Gratifico tu espíritu, lo necesito para vivir. Este sentimiento es grande. Sigo aquí agradeciéndole a usted, Señor, de los altos cielos, por ejercer con fuerza las bendiciones que tanto esperaba. No puedo irme sin abrazarte ahora. A tus pies me coloco, lo hago por ti. Le damos gracias a Dios por todos los favores recibidos. Gracias, Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Que todas las criaturas que tú creases te adoren, te alaben y te sirvan. Dios Santo, Dios puente de toda misericordia y de amor. Amén.